Kiki tiene el body como un museo en Bellacao cuando la veo. Quiero volver y así la dejo. Con ella las naves, las casuleo. En nuda parece una gode. Siempre dice no te demores. Siempre le digo no te enamores. Tanto sexo nos fuimos de over. Lo que tú pidas eso es. De shopping designer, patita con creme brulee. Mi lengua debajo es la tuya como el SD. Siempre le pido a Dios que ojalá vuelva y se dé. Dicen que los blowjobs de ella son un mito. Las amigas me están tirando, ella les dijo que chingo rico. Sí, en nueva por FaceTime, me dijo dame bedtime. Hice la guagua, baby, como a ciento y pico. Nadie sabe el sexo, todo el mundo sabe eso. A la que fumo, mami, ya tú sabes en quién yo pienso. Tú sabes más que eso, todo el mundo sabe eso. Que te paro los pesos cuando te beso. Lo que tú pidas eso es. De shopping designer, patita con creme brulee. Mi lengua debajo es la tuya como el SD. Siempre le pido a Dios que ojalá vuelva y se dé. Yeah, yeah. Ey. Esa carita y en un venue completo. No quieren amistad, quiere sentirlo completo. Siempre llego en carro nuevo, baby, discreto. Y para la amiga que ya lo saben, no es un secreto. Yeah, yeah. Kiki tiene el body como un museo en Bellacao cuando la veo. Quiero volver y así la dejo. Con ella las naves, las casuleo. En nuda parece una gode. Siempre dice no te demores. Siempre le digo no te enamores. Tanto sexo nos fuimos de over. A chingar sin alcohol. Yo te voy a ser baby model. Ahora lo hacemos siempre. Y eso era un culito de summer. En nuda parece una gode. Yo le digo no te enamores. Ella me dice no te demores. Tanto sexo nos fuimos de over. Lo que tú pidas eso es. De shopping designer, patita con creme brulee. Mi lengua debajo es la tuya como el SD. Siempre le pido a Dios que ojalá vuelva y se dé. Ey, ella, ey, yo, Kiki. Eres mi primera musa, mami. Gracias por ayudarme a escribirte estos temas, ok. Aparte de Uzi. Yeah. Ey, yeah.